Acercándonos a la una del mediodía, ya saben también que este programa lo pueden escuchar reeditado a partir de 7 a 8 de la tarde. Y en este programa especial, como siempre, abordamos la información, además de con las opiniones vuestras, de los oyentes, que nos hacen llegar las preguntas a través del WhatsApp y que todas ellas pueden tener regalo a través del 665-947-312 o a través de Twitter. Los invitados y los tertulianos, además de los alcaldes. Hoy, como tertuliano ciudadano, nos acompaña Ángel Guillén, un invitado que nos viene acompañando desde hace ya más de 3 temporadas. Ángel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Eso qué quieres decir? ¿Que soy un pesado? Quiero decir que sigues estando, que sigues estando, sí, que disfrutas estando. ¿O estoy equivocado? Bueno, eso es estar contigo siempre es agradable. Y además, la gente que traes es... está muy bien. Oye, pues hoy vamos a conocer al alcalde de Marcilla. También teníamos invitado a otro. Siempre nos gusta tener a dos alcaldes, pero en esta ocasión al final no ha podido ser. El alcalde de Varillas, que iba a venir también, no ha podido. Pero de todos modos, nosotros encantados con que Mario Favo esté hoy con nosotros. Mario, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Y antes de empezar con ese objetivo La Ribera, nos apetecía conocer un poco más a Mario Favo, ¿no? Una persona que va a liderar Marcilla, una localidad en donde el castillo es uno de sus principales atractivos, pero lógicamente pues hay que trabajar en varios aspectos, Mario, ¿no? Sí, el castillo ha sido algo, bueno, fundamental, ¿no? Para atraer un poco a la gente, pero que eso hay que complementarlo. Tenemos muchos atractivos en Marcilla, tenemos una ribera del Aragón espectacular, lo han dicho así muchos técnicos, se están fomentando mucho turismo rural con empresas de pues, alojamientos, de actividades pues de aire libre, y bueno, en esa línea creo que es donde debemos trabajar. Cuando te proponías como alcalde y la ciudadanía te votaba, ¿cómo pasabas esos días previos y cómo finalmente se producen esos resultados? Pues mira, han sido mis segundas elecciones porque la legislatura pasada fui cabeza de lista también. Pero bueno, fatal de los fatales, porque al final no te dedicas a esto, no es lo tuyo, ¿no? Pero los días anteriores, bien, estaba tranquilo, yo estaba... Como solía decir esos días, estaba preparado para perder porque ya lo había hecho. Pero cuando estás, sobre todo en el recuento fue horroroso, ¿sabes? La diferencia que fue en urnas fueron 3 votos. ¿3 votos en una localidad de 4.000 habitantes? No, 2.800. Ay, perdón, 2.800. Sí, hubo mucha abstención. Estábamos solo 2 grupos, el Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro. Y bueno, así como hace 4 años, pues empiezas en el recuento y ves que pues las diferencias pues se van yendo, tal, pues te vas haciendo una idea. Pero cuando la diferencia era empatar uno para arriba, uno para abajo, empate, 5 para arriba, 5 para abajo, empate, pues los nervios son, bueno, te juegan malas pasadas. Y al final, claro, en urnas fueron 3 votos. Vamos a hablar de varios temas, pero antes de entrar en Objetivo La Ribera, que es la tertulia que denominamos, en la que pues pueden escuchar todas las tertulias que hemos ido realizando desde hace ya 2 meses, antes de meternos en temas comunes, ¿no? También nos apetece pues qué objetivos a corto y medio plazo se marca el alcalde de Marcilla, Mario Favo. Bien, pues bueno, después de, como he dicho antes, de estar 4 años, sí que tengo ciertos objetivos. De hecho, estamos ya trabajando en ellos. Ahí en Marcilla, pues ahora estamos acometiendo ya, que vamos, después de fiestas se va a ver la rehabilitación de la Casa Cultura, que llevaba 25 años sin ningún tipo de mantenimiento ni arreglos. Donde se realizan cursos, donde está el hogar del jubilado. Y bueno, las condiciones estaban bastante malas. Estamos con el tema fundamental de la residencia de ancianos, que actualmente está intervenida por el ayuntamiento. Y bueno, ahora a principios de año pues hay que tomar decisiones importantes, aparte de que también lleva 15 años sin mantenimiento alguno. Y como he sido estos 4 años concejal de delegado de urbanismo, pues tengo la espinita clavada de aumentar los presupuestos en la partida urbanística de arreglo de calles, por ejemplo. Y ahí estamos trabajando a día de hoy. Pues son varias las partidas que propone el alcalde de Marcilla, Mario Favo. y nosotros vamos a hablar sobre estos temas y alguno más. ¿Cuál será la primera pregunta que lance Ángel Guillén? Bueno, el primer tema que quisiera sacar es justamente pues, el que se ha referido él, a nivel de que una de las potencialidades que tiene Marcilla, como los pueblos ribereños, tanto el Aragón como el Ebro, ¿no? Pero el Aragón en este caso, está en su aprovechamiento turístico, ya que es mucha la gente que está interesada en ese tema. Lo que pasa es pues, que aquí lo tenemos bastante abandonado. En cambio, tenemos completamente abandonado y bueno, pues los enclaves naturales no son difícilmente visitables y el río está en muy malas condiciones para ese aprovechamiento turístico, para ese aprovechamiento económico en el este. Justamente en Pamplona hace unos meses, porque el Ebro también pasa por Pamplona, y el Aragón también debe pasar por Pamplona. Contenido de todos los navarros hizo un simposio sobre expertos sobre inundaciones, ¿no? Y las conclusiones de esos expertos, que eran 200 personas que podían haber estado perfectamente en la ribera, con dinero de todos los navarros en vez de en Pamplona, porque por allí no pasa el Ebro todavía, en el futuro pasará en el eso. Pues se decidió, las conclusiones fue pues que para todo el tema de la gravedad y del drama de las inundaciones, pues es crear zonas inundables en vez de ir haciendo diques cada vez más grandes, más altos y con todos los costos que eso lleva, inversiones periódicas que eso lleva, ¿no? Y justamente una crear zonas inundables y hacer un río más natural en vez de un canal, que es en lo que se está convirtiendo, pues sería su aprovechamiento turístico a ese nivel, ¿no? Y no se ha vuelto a oír hablar nada de ese tema, porque bueno, pues lógicamente el tema de los agricultores interesados, como gente que está en eso, pues habría que llegar a acuerdos, bueno, habría que tomarlo con seriedad el tema, ¿no? Entonces yo la pregunta es justamente ese tema, en cómo la sacaba, es como desde Marcilla y desde el conjunto de lo que es la Ribera del Aragón, cómo ven ese tema y si lo ven realmente en lo que fueron las conclusiones a las que llegaron esos expertos. Pues como la mañana de Tudela, su magazine que les acompaña todos los días desde el lunes hasta el viernes de 12 a 2. Y además también de esos programas especiales que tenemos en verano en las diferentes localidades riberas que arrancan sus fiestas. En este programa que ya hemos hablado con el concejal de Cultura de Tudela, Javier Gómez, hablábamos también con el alcalde de Murchante, Tomás Aguado, y contábamos también con el tiempo, las noticias de este miércoles 19 de agosto, nos adentramos en la tertulia ciudadana con ese objetivo La Ribera, en el que hablamos con los diferentes alcaldes. Hacíamos un paréntesis con la pregunta que lanzaba Ángel Guillén, el tertuliano, acerca de la problemática del río Ebro, de ese modelo que queremos tener. Sobre todo, yo creo, por concretar la pregunta, Ángel, decías el modelo, ¿no? Si queremos que sea con diques o si queremos que trabajarlo de otra manera, ¿cuál es la pregunta que le querías hacer? Ha planteado el alcalde la necesidad de que tanto el Aragón como el Ebro tengan también su explotación a nivel turístico, y para eso está la reunión de los 200 expertos que se reunió en Pamplona, que llegan a las conclusiones de que las riadas no se salvan con diques, sino que se salvan con zonas de inundación. Esas zonas de inundación pueden ser aprovechadas para toda su explotación turística mediante un acceso turística tanto ecológica, tanto de animalista como de personas, ¿no? Que vayan a eso. Y habría muchísimo turismo a ese nivel, ¿no? Lo que en Pamplona fue el Parque Fluvial de Larga, que aquí se abandonó la idea de hacer el Parque Fluvial del Ebro, todo esto, y que podría ser perfectamente desde el Aragón, todo lo que es el Aragón y todo lo que es el Ebro unido. Y es donde está incidiendo, y es un tema que está siempre, que está parado. Mario Favo, alcalde de Marcilla. Bien, yo sí, reconozco que ha habido mucha problemática con el tema de las inundaciones. A Marcilla, afortunadamente, pues no le ha tocado tanto. Y sí que Marcilla, por ejemplo, se ha hecho una actuación muy, muy importante. Se denomina el territorio Life Bison, que comprende desde Caparroso hasta Villafranca. Se ha hecho actuaciones, no se draga el río, sino incluso se ha rellenado el fondo para darle menos profundidad, menos encauciamientos y que se pueda expandir. O sea, hay zonas donde se dirige, en teoría, la inundación, Y eso se ha combinado con motas de protección, evidentemente, al pueblo. Que esa zona, además, se ha aprovechado para hacer un camino verde que se llama, que es unos 40 y algo kilómetros, que une todos los pueblos, sale desde Marcilla, pasa por Funes, Peralta Falces y vuelve. Y aprovecha pues todos los enclaves naturales de Sotos, que es peatonal y para bicicletas, y es a lo que venía pues comentando antes, que eso hay que unirlo con las empresas que están montando en Marcilla y unas de actividades de descenso de ríos, de canoa, paseos a caballo, excursiones en bicicleta, y con, evidentemente, con los alojamientos rurales, que en Marcilla, por ejemplo, ahora tenemos 3. Y es una actuación pues que se ha llevado a cabo desde, viene subvencionada desde Europa, y precisamente hoy vengo llego aquí de una reunión con una asociación naturalística de Marcilla, pues hablando sobre este tema ya, que está prácticamente terminado. Cuando se habla de la problemática del río Ebro, cuando se habla de las inundaciones, somos conscientes de que, bueno, que al final somos un territorio agrícola completamente. En muchas ocasiones se ha hablado del Canal de Navarra y se ha hablado de la problemática de que es una obra que no se sabe cuándo va a retomarse y cuándo va a llegar. Tomás, como alcalde, ¿y qué punto de vista tienes? A ver, el Canal de Navarra, yo soy partidario, bueno, de que al que le afecte cada pueblo decida, ¿no? Al final yo sé que en algunos pueblos se ha hecho referéndum y es lo que, si me tocara el caso a mí, haría. O sea, que el pueblo decida si es bien para él o si es mal para él. O sea, no tengo ninguna opinión formada sobre el canal. Entiendo que para unos pueblos suele ser beneficioso y para otros igual no tanto. Y es que al final lo que se trata en esta tertulia sobre todo es de buscar puntos en común. Hay que recordar que Marcilla pertenece a la Mancomunidad de Residuos de Peralta, sí. Y que en los servicios sociales sois 4 pueblos. Sí. Así estáis organizados hasta que salga el nuevo mapa de territorio local, ¿no? Sí, eso sí que da más miedo. Nosotros, bueno, tenemos 2 mancomunidades, pertenecemos a 2 mancomunidades. El tema, por ejemplo, del agua, sí que la llevamos Marcilla individual con su propia agua. En el tema de servicios sociales estamos con Funes, Peralta y Falces, que nos va bastante bien. Y la mancomunidad de residuos sólidos de la Ribera, que somos bastantes pueblos, creo que es casi modélica. Tanto como me atrevería a decir que, según hemos estado ayer, precisamente hablé con el gerente y el encargado, casi que como que para el gobierno hasta ahora era intocable como mancomunidad, que podría ser algo aparte de todo este tema. Entonces, ahí estamos. A ver. Ángel, después bueno, de la... Retornando al tema turístico a nivel de... Me alegro mucho que en la zona de hayáis conseguido dineros de Europa, que aquí en Tuvela se perdieron y no se pudo hacer el Parque Fluvial del Ebro. Pero claro, el tema turístico hay que comercializarlo. La gente se tiene que enterar y para eso pues como 2 preguntas, ¿no? Aquí en Tuvela, por ejemplo, en fiestas, la oficina de turismo, que solamente informa sobre Tuvela, supongo que si tenéis oficina de turismo en Marcilla, solo de Marcilla, y los de tenemos a ese nivel, tenemos poco feedback entre las poblaciones de la Ribera para que vayan de un sitio a otro. Y ahí sería una de las batallas más importantes, que es que las oficinas de turismo sean de conjuntos para que la gente que nos visita, para que esos conjuntos seamos más apetecibles, para que venga más gente y cuando llegan tengan información para moverse de una población a otra. Y así es nuestra. Y bueno, y esa era la pregunta. Sí, Marcilla, bueno, no tiene oficina de turismo, pero sí que tienes razón. Tú pones un caso en Marcilla, en la puerta, cuando entras al castillo, hay un stand con información turística de todos los pueblos de Navarra que lo han solicitado. O sea, hay información de, bueno, de Ruinas, de Falces, de Pamplona, de muchos pueblos. Hay un stand bastante grande. Sí que es verdad que hay que estar más coordinado, ¿no? Sobre todo en la Ribera. Y bueno, pues no sé si el consorcio de tendrá algo que hacer al respecto. Sí que sería bueno pues juntar, ¿no?, a todos los pueblos y intentar organizar o que ese consorcio realmente funcione. Justamente eso quería, ya que saca el consorcio EDER, El consorcio aquí en Tuvela realizamos un plan estratégico que fue aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Tuvela, que ahora se retomará el tema ahora con el fin de las vacaciones, pero el consorcio ODER estaba haciendo su propio plan estratégico para el conjunto de la Ribera, además con todas las poblaciones, es decir, que conforman el consorcio ODER. Y hubo varias reuniones, pero desde enero no hemos vuelto a tener noticias. ¿Cómo está el tema? Yo actualmente los conozco porque, bueno, no hemos estado nosotros ya en la legislatura pasada al corriente de todo lo que se hacía en el consorcio de EDER, y ahora cuando acaben las fiestas empecemos ya lo que digamos el curso, pues sí que pues nos ponemos en contacto con el consorcio de EDER, con nuestro representante del ayuntamiento, y para movilizar este tema. Cuando se habla de Mancomunidad Servicios o de Objetivo La Ribera, se habla de compartir y al final se habla de generosidad. ¿Hasta qué punto el alcalde de Marcilla, Mario Favo, está dispuesto a que ese bien común entre todos llegue a mejor puerto? Porque como siempre hablamos, en una reunión para exponer cualquier problemática que pueda tener una localidad, es más fácil exponerla con los 22 pueblos de la Ribera que si va un alcalde por individual, ¿no? Eso siempre yo creo que es así, o sea, la unión hace la fuerza, ¿no? Un pueblo como Marcilla, de 2.800 habitantes, pues vaya donde vaya, pues al final pues es pequeño. Juntas Marcilla, juntas, en mi caso, te pongo por lo que conozco, juntas Funes, juntas Falces, juntas Peralta, juntas Cierre Pueblos, que al final creas una fuerza, ¿no? Y estás representando a un porcentaje de población más importante que no 2.800 habitantes. Entonces creo que es importante el intentar ponerse de acuerdo y buscar unos objetivos comunes que podemos llevar a buen puerto. Cuando se trabajan esos objetivos comunes... Así lo trabajamos, porque, por ejemplo, perdona que te corte, aparte de estos temas, por ejemplo, en estos cuatro pueblos que te he dicho, también hemos creado una escuela taller, colaboran empresas que se comprometen a tener en prácticas, incluso a contratar. Entonces, esas cositas que poco a poco pues vas haciendo y se van notando, y si ves que se notan, pues al final esto va creciendo. Es mi opinión. Lo que iba un poco en la línea de que muchas veces cuando se trabaja en un objetivo común, la generosidad, hay que ceder en muchas ocasiones de lo que uno quiere. ¿Cómo lleva eso de cara a sus vecinos, ¿no? Al decirle, pues no se va a poder hacer esto porque vamos a tener que apoyar a esta localidad. A ver, si es que se llega al caso. No sé, no me ha tocado, pero al final, como pueblo, tienes un objetivo que siempre intentas que sea mayor de lo que sabes que vas a poder conseguir para, bueno, poder por lo menos conseguir lo que quieres. Y en ese aspecto siempre ceder, bueno, depende qué tipo de cesión también sea. Recuerdo que a la alcaldesa de Cortes le dijimos que nos pusiera un ejemplo de qué cosas se podrían mancomunar, y ahí dijo que el servicio de grúa, que en muchas ocasiones pues que está ahí los puestos en amarillo, pero claro, si no tienes esa grúa para poder respetar que un vecino ha querido tener un vado, pues de poco sirve si no podemos mantener un servicio de grúa, ¿no? Por ejemplo, ella sacó ese ejemplo. En sí, tu modo de ver, ¿qué cosas crees que tienen que ir a más en este sentido? Que no sean solo de recaudar, que no sean solo para recaudar, que sea los ciudadanos ganemos más dinero. Antes ha hablado Ángel de la oficina de turismo. Nosotros hemos hecho un consorcio, o sea, un camino verde de los cuatro pueblos, pues ¿por qué no nos vamos a unir para crear un consorcio de turismo entre estos pueblos y fomentar toda esta zona? Ya existe el consorcio de EDER, ya existe. Sí, pero pasa que bueno, no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? El Ebro pasa por Pamplona. Por Pamplona. Sí, y pasará, si no pasa, pasará. Y el consorcio de EDER pasa por Marcilla de vez en cuando. Así es. Sí, sí, así es. Es lo mismo, vamos. Qué desgracia. Sí. Ese es el problema. Uno de los puntos que más comentáis los alcaldes es de que al final el consorcio de EDER es una entidad que es el objetivo, ¿no? Y que muchas veces creéis que podría hacer más, pero claro, tiene que trabajar para las 22 localidades, ¿no? Sí, claro, y eso lo entiendo. Al final, y tendrá su presupuesto y tendrá lo que tenga y tendrá que hacer esto sí y esto no. Y todos queremos para nosotros. Por eso entiendo que cuando estéis de acuerdo todos los alcaldes que habéis pasado por aquí y yo todo lo que he leído y en los editoriales se publican que el consorcio de EDER no funciona, es que no funciona. Sí. Sí. Entonces, si algo no funciona, pues o lo arreglas o lo cierras. Pero dejarlo no funciona. No te voy a decir que no funciona. Funcionará a nivel igual más individualizado. Tampoco voy a echar la culpa al consorcio de todo. Puede ser que no hayamos dicho todos los alcaldes a la vez, vamos a hacer esto. Y que el consorcio de ayer nos ayude. No lo sé. ¿Qué entrevistas has tenido? Más de eso, sí. Además de estas cuatro localidades en servicios sociales del residuo de Peralta, que en algún momento has tenido algún acercamiento al ayuntamiento de Tudela, se han puesto en contacto contigo, has hablado, en fin. No, a mí personalmente, bueno, llevo poco, pero no me ha tocado personalmente hablar con pueblos más ajenos a mi zona. Espero que se lleve a cabo, y que tenga relaciones y que podamos hacer cosas, pero todavía no. Y dentro de tu partido de UPN, los representantes y la gente o los militantes que sois aquí de la Ribera, ¿estáis teniendo conversaciones de buscar esos puntos, buscar ese punto de unión de toda la Ribera para tener un proyecto común y poder presentarlo donde están los dineros, la capacidad para llevarlo adelante, que es el gobierno de Navarra, lógicamente? Sí, eso es algo que, bueno, yo tengo que decir que como mi partido también he sido muy crítico. Es algo que he hecho en falta de mi partido. UPN, igual que el Ebro, UPN tampoco está en Pamplona solo. Y sí que yo a mis responsables o a mis de mi partido sí que les he echado en cara más una vez que nosotros también existimos como Teruel. Entonces es algo que yo personalmente espero trabajar. En ese sentido, esa diferencia de zona, ¿no?, de Pamplona y de la Ribera, en esa diferencia en tasa de desempleo, al final es algo por lo que se mide también el bienestar de las personas, ¿no? Que la tasa de desempleo, pues en lugar de estar en un 20 largos, casi un 30%, que escuchábamos a alguno de los alcaldes de la Ribera, pues que pudiera estar parecido a la zona de Pamplona, no vamos a decir el mismo, pero ¿por qué no podríamos bajarlo del 20%, ¿no? El único pol, es decir, el problema no es solamente de la Ribera, es de toda Navarra que no sea Pamplona. Es decir, estamos en semejantes condiciones. Lo que pasa que en la Ribera tenemos una fuerza que es la única que tenemos muy importante, que somos el 25% de la población sin contar la Ribera de Estella, que está en semejantes condiciones. Pero el 40% de Navarra está en las mismas situaciones. Es decir, todo lo que no vive en Pamplona, es decir, está en unas situaciones desastrosas, excepto, claro, está Sangüesa y el Roncal, que no tienen paro ni eso, pero porque ya no quedan ni caballos, es decir, no queda gente y caballos pocos. Bueno, sí, y vuelvo a insistir, o sea, y yo a mis responsables los he intentado transmitir, que estamos aquí, que somos muchos y que tenemos tantos derechos como los demás. Entonces, bueno, ahora mi partido está de oposición en el gobierno y a ver qué hacen los demás, que bueno, nos va a tocar subir a Pamplona más de una vez y a ver, a esperar. Y son las cuestiones que los oyentes pueden preguntar. Ya saben que lo pueden hacer a través de un WhatsApp, a través del 665-947-312, 665-947-312. ¿Tiene alguna pregunta sobre Objetivo La Ribera? Estamos hablando con el alcalde de Marcilla, hablando con Mario Favo. Las preguntas las escuchamos, las leemos en el 665-947-312. Entre todas las preguntas, comentarios que lleguen, tenemos ese regalo, dos invitaciones para el cine o cine en Tudela. Y hablando de estos temas, como siempre también nos gusta pues ser conscientes de la situación de desempleo que tiene la localidad antes de las siguientes preguntas que están entrando. ¿En qué tasa de desempleo se encuentra Marcilla y cómo crees que se puede remediar si es que es una tasa elevada? Bien, andaremos, no es menor que la media de Navarra, del 20, no sé cómo está ahora en Navarra, el 20. La de Ribera es el 20 y tantos, en Navarra sí. Está en el 11, Pamplona está en el 9, 8. Sí que hubo, en Marcilla hubo hace, bueno, la legislatura pasada, el cierre de la congeladora, que mandó 120 personas a la calle, bueno, entre prejubilaciones, jubilaciones y gente despedida. Y bueno, se han instalado empresas en Marcilla, varias, en el polígono industrial que se inauguró hace dos legislaturas. Y bueno, y precisamente estoy nada más empezar trabajando con dos empresas que esperemos que se lleve a buen puerto la instalación en Marcilla. Entonces, el porcentaje exacto, pues andará yo en torno que al 15 andará por ahí. Muy bien, una tasa de empleo muy, muy positiva. Ángel, levantabas la mano. Sí, pero se me ha ido. Ya me ha vuelto. Justamente en esto que hablabas de que tú con UPN habías sido crítico personalmente y tal. En esto, bueno, pues lógicamente en tu organización nada es perfecto, pero lo que sí te quiero preguntar, por ejemplo, ¿veis la posibilidad de que, por ejemplo, los representantes públicos de UPN en la Ribera, pues os juntáis alguna vez o que podríais juntaros para tener para elaborar un punto de vista, una opinión concreta como gente de la Ribera sobre las necesidades que tenemos la Ribera y para intentar solucionar esta desigualdad, no esta desigualdad comparativa, sino esta falta de futuro que tenemos en la Ribera, porque bueno, en Macías tienes el 15%, Peralta la desestructuración y la destrucción de lo que fue Peralta durante 40 años, pues ha sido brutal, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sois una zona donde hay un poco menos de población, donde además sois muy activos, bueno, sois la zona esas, sois emprendedores nagos. Por lo tanto, la pregunta, Ángel, es si dentro de UPN hay... Habéis planteado UPN, sí. Los de la Ribera, os habéis planteado, bueno, pues no esperar a ver lo que os dicen en Pamplona, no dicen en Pamplona los dirigentes, y decir, oye, vamos a juntar nosotros, hay este proyecto que se inicia de aquí en Tudela para que los Riberos nos juntemos esto y que como partido de organización tenemos que tener una voz y que cuando se nos convoque y cuando nos juntemos sobre la Ribera, pues bueno, como organización tengamos una opinión que puede ser más o menos adecuada con el punto de vista que haya en UPN Navarra, ¿no? Yo he hablado con alcaldes y cabeza de lista de mi zona, de que nos vamos a reunir ahora cuando acaben las fiestas y vamos a intentar pues hacer fuerza. También veo que el gran problema de la organización de UPN se organiza por merindades y la veo que las merindades no coinciden con los intereses, ¿no? Por ejemplo, Marcilla, Peralta, pues pertenece a la merindad de Olite, cuando igual tenía que pertenecer. Estamos ahí en la muga, ¿no? era de Tudela, ¿no? Pero sí que yo he hablado con Peralta, con Funes hemos hablado, pues Falces, de que bueno, vamos a juntarnos poco los de la zona, luego con más, con Tudela, con Olite, bueno, y intentar cambiar un poco esta situación. Pero sí que es verdad que lo hemos tratado. Y al final estamos viendo... Date cuenta que ahora entramos en la legislatura en periodo estival, vienen las fiestas de todos los pueblos, y estamos ahí en una temporada un poco... Y de hecho también quiero decir que nos gusta también en esta tertulia contar con dos alcaldes, además del no mismo signo político, que tampoco nos quedan tantos, pero sí que es un poco el objetivo, no ha sido posible y en esta ocasión nos hemos juntado con Mario Favo, alcalde de Marcilla, que es de Unión del Pueblo Navarro, que en este momento también se está hablando mucho sobre el liderazgo del partido, ¿no? Acerca de si Amelia es a la nueva... Si el anterior cabeza de lista se vuelve a presentar, en fin, se abren tantas vías, ¿no?, dentro de un partido que está todo muy abierto. Y aquí, ¿qué opinión tienes, Mario? Mario Favo, alcalde de Marcilla. Pues te voy a ser muy sincero, no me gusta ninguno de los dos. Yo, y como vuelvo a repetir, o sea, yo, bueno, he hablado varias veces en los consejos políticos. He votado en contra de la lista del Parlamento, he votado en contra de muchas cosas, porque entiendo que se habla mucho de oír a la ciudadanía, pero se le oye a medias. Me acuerdo cuando empezaban ya para preparar las elecciones, de abrir las listas a la que votaran los afiliados, que decidiera la gente quién iba al Parlamento. Y al final había un comité de listas que propuso la lista y se votó sí o no. Entonces no hubo un poder de yo como base, que en su día dije, yo soy base del partido, no soy nadie. Yo no puedo de elegir, o sea, o elijo esta lista o no la elijo. Sí que me ha parecido mal que en los estatutos de UPN se prohíba presentarse a dos cargos, haya gente que se haya presentado como cabeza de lista y al Parlamento y que haya votado, se haya tenido que votar una excepcionalidad a esa regla. Digo, si en tantos años eso no se ha cambiado, o está bien o está mal, o se mantiene o se quita, pero no se mantiene y luego se vota. Entonces, y yo, por eso digo que soy muy crítico, entonces, o sea, y la gente eso lo ve. O sea, por aclarar un poco esta frase, o sea, por un lado, dentro de los estatutos no se puede estar dentro de los cargos, pero se puede presentarte y por otro lado se vota una excepcionalidad a la regla. Y en este caso hubo que votar a siete personas, y yo voté en contra de las siete, o sea, no me parece bien. O sea, por eso digo que soy crítico con mi partido. Y creo que se dice, buscar gente nueva, renovación, aún no lo he visto. En plan, broma, uno le dije, igual me presento yo, que no me conoce nadie. Porque no se ve, no veo yo a nadie que diga, no, esto va a cambiar. No lo prometieron en el congreso pasado, cuando se presentó, hubo entre Alberto Catalán y Yolanda, pues evidentemente fueron recorriendo los pueblos, reuniendo los afiliados y proponiéndonos un modelo de gestión, un modelo de funcionamiento que iba a cambiar, y no hemos notado nada. Te digo ejemplos, o sea, en Marcilla tenemos un comité, una asamblea, y nos juntamos cada X tiempo la asamblea, que se organiza, se manda desde Pamplona, y cada asamblea venía una persona distinta. Entonces, a la persona, cada vez que viene uno, tienes que actualizarle todo lo que se había hablado antes, y a la siguiente asamblea, pues venía otro. Entonces, no son maneras de funcionar, y bueno, eso hay que cambiarlo. Entonces, aún no he visto a nadie que me explique cómo lo va a hacer, y que sea distinto. Mario Favo, haciendo autocrítica de su partido, Unión del Pueblo Navarro. Nos acercamos al final de esta tertulia de Objetivo La Ribera. Hemos hablado de Marcilla, una localidad, ¡qué buena noticia! Que la tasa de desempleo pues está rondando el no te lo puedo asegurar, pero andará por ahí. Por un 15%, que al final no es un gran problema. Estamos viendo que no es un gran problema. Pero sí que es cierto que, hablando del Objetivo La Ribera, Mario Favo, alcalde de Marcilla, es consciente de la importancia que puede tener movimientos dentro de la ciudadanía. Ya más crítico ha sido con Unión del Pueblo Navarro, donde titula que ninguno de los cabezas de lista le gusta y que los cambios no lo está notando. Ángel Guillén, estamos llegando al final. Una pregunta o dos más como mucho, Ángel, si te apetece. Que me encanta oír a alcaldes que primero son alcaldes de su pueblo y que tienen unas posiciones personales, y que no es repetir con aplausos palmero lo que se dice desde las direcciones de las organizaciones, ¿no? En lo que comentabas de UPN, pues yo lo único decir que, aparte de ser un partido, bueno, yo creo que tiene que reinventarse un poco, las personas son muy importantes, los líderes son muy importantes, pero los objetivos y el contenido de una organización creo que lo son más, ¿no? Aunque lógicamente es imprescindible una capacidad de liderazgo para llevar a buen fin esos. Y UPN, pues se ha quedado, en mi opinión, se ha quedado, y por lo que te oigo hablar, a veces se ha quedado muy anclado en el navarrísimo. Y creo que la sociedad navarra y los que estamos fuera de Pamplona, pues necesitamos más cosas aparte de ser navarrísimos. Necesitamos un esto. Y ahí estaría bien que, independientemente de quién elijan para liderarlo o quién designen a dedo, pues haya un proyecto nuevo y que cuente con todos, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que, bueno, a mí personalmente no me hace falta, y a mucha gente no le hacía falta, que nadie dijera que si es navarrísimo o no, ¿no? Entonces sí que es verdad que hace falta gente, sí, como otro cualquiera. Pero solamente es la Navarra, soy sí. Yo, ¿no? No, entonces Navarra hay que estar abierto a todo, pues al abanico cultural y social que hay en Navarra. Hay que igual intentar despolitizar ciertos temas, ya por parte de UPN y por parte de otros, hay que decirlo también. Y ser, no sé cómo decirlo, más abierto a lo que es el día a día, y a la actualidad social. Finalmente, Ángel. Sí, para terminar, quisiera introducirte pues un tema que para mí me parece que es muy importante para el futuro de Navarra en general y para la cuestión de la Ribera, que es lo que se está hablando, lo que en estos meses hay bastante discusión sobre el tema del tren de alta velocidad, del AVE, del tren de altas prestaciones, que es muy futurible todavía lo que vaya a decidir Europa, y que hay una cuestión muy importante sobre la inversión o no de 1.000 millones de euros euros en invertirlos para que esa línea de alta velocidad llegue a Pamplona, ¿no? Y que se está hablando pues lo que es la cuenca o el eje Cantábrico Mediterráneo. Y el hecho objetivo, no es lo que pensar, el hecho objetivo es que ninguna cuenca ni ningún eje Cantábrico Mediterráneo pasa, ni ha pasado, ni pasará nunca por Pamplona. Es decir, igual que los de Huesca, ya en Canfranc hicieron una estación hace 100 años que la cerraron, tienen un AVE que va a Zaragoza porque lo pagaron desde Madrid para un tren al día, que cuesta el 10 minutos, que tarda 10 minutos menos que el regional y cuesta el doble de dinero, y el túnel, y en Huesca también tienen el túnel de Somport, ¿no? Con 200 millones de inversión, 300 empleados, para que pasen 100 camiones diarios de los 10.000 que atraviesan la frontera, ¿no? Porque es que los Pirineos no se pueden achatar, ¿no? Entonces aquí en Navarra el tema no es que se esté encabezando en meter 1.000 millones de euros en un eje que no existe, ni pasa ni pasará por Pamplona, porque el Ebro ni las montañas pasan por allí, pero sí que pasan por Navarra, pasan por la Ribera. Y ahí sí que nos la jugamos no solamente no los de la Ribera, nos la jugamos toda Navarra, porque no hay ningún viso de que esa comunicación estratégica, ese punto geoestratégico que sí va a pasar por Navarra, no va a pasar por Pamplona, va a pasar por Navarra, va a pasar por la Ribera, no hay ningún viso de que pare, de que vaya a parar, ¿no? Igual vemos pasar el tren, pero Mario, no que pare. Y ahí me están poniendo muchos apuros hoy, ¿eh? Sí, no, es lo que toca, ¿no? Bien. El tren de alta velocidad, según tengo, igual estoy equivocado, este que están haciendo tanto vale para pasajeros como para mercancías, creo. Entonces yo no lo veo tan mal. Hablamos de 10 minutos menos de Pamplona a Zaragoza, o no sé cuánto. 5 a Castejón. O sea. Vale. Yo, empalmando, yo hablo Sevilla-Europa, va sumando. Entonces no es solo pequeño recorrido, no lo veo más largo recorrido. Y si sumas que, da posibilidad a mercancías, que da posibilidad a puertos secos, por ejemplo, pues no lo veo tan mal. Y, bueno, de hecho, no, sí, tampoco está claro, me he pronunciado nunca en ese tema. Entonces, sin más, decir eso, vaya. Pues por nuestra parte lo único que podemos hacer, reflexión final. ¿Con qué te quedas de esta tertulia que hemos estado charlando, Mario, sobre Marcilla, sobre la Ribera? Bueno, aparte de los aprietos que me ha puesto Ángel, pues bien, yo suelo ser bastante sincero, siempre intento decir lo que pienso. A veces me cuesta una reprimenda, pero bueno, pero muy a gusto he estado muy a gusto. Ángel Guillén, ¿algo más? Pues que, bueno, que es un placer ver que hay buena predisposición para que los riberos nos vayamos juntando, y esperemos que en las próximas veces sean capaces, los ciudadanos, de insistir en que nuestros representantes, nuestros líderes, sean capaces de ponerse de acuerdo y tener y buscar un proyecto y una estrategia conjunta para intentar sacarnos del pozo en el que nos encontramos. Pues agradecí mucho a los dos, alcalde de Marcilla, Mario Favo, que las fiestas están al caer y aprovechamos, ¿no?, para invitar a cualquier persona que se acerque a visitar Marcilla y a visitar su castillo, ¿no? Por supuesto, el domingo día 23 empiezan las fiestas, que este año es novedad, las va a anunciar con el cohete el Club Atlético Aurora de fútbol. Y que están todo el mundo invitado a todos los actos, la rabiosa, famosa rabiosa, las verbenas, las vacas, y el ambiente festivo que siempre en Marcilla es característico durante todo el día. Pues señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Gracias Mario Favo, alcalde de Marcilla. A ti, gracias a ti. Y gracias Ángel Guillén también por haber estado en esta tertulia Objetivo La Ribera. Muy bien. Llegan las fiestas de Marcilla, del 23 al 30 de agosto. Encierros matutinos, sesiones de vermut, bailes tradicionales, talleres infantiles, hinchables, concursos de paellas, tardes de vacas, diversión garantizada. Del 23 al 30 de agosto, Marcilla en fiestas. Acércate a las fiestas de Marcilla y descubre sus fiestas y su gran castillo. Es un deseo del Ayuntamiento de Marcilla.